Y ahora nos vamos a meter en el espacio de literatura, como ya es costumbre, nos acompaña el querido Javi Piccolo, a quien le damos los buenos días, y buen lunes, y buen inicio de semana. ¿Cómo anda? Bueno, no será mucho, no será mucha expectativa, mucha esperanza. Y bueno, ¿qué quiere? La expectativa y la esperanza ya nos las matan, las recortan por todos lados, mira, ¿ah? Si no hacemos autobombo con eso. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Si no nos decíamos los buenos días, ¿quién nos lo va a desear? Totalmente, totalmente. A convencerse. Don Javi, ¿cómo anda? Es así. Bien, bien. ¿Ustedes qué tal? Bien, bien. Hemos comido torta de cumpleaños, hemos desayunado pero algo. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¿No? ¡Pero qué nivel! Impresionante. Así da gusto, así da gusto. Así da gusto. Por eso usted anda deseando buen lunes, buena semana, buenas cosas. Esto ha arrancado claro, bien. No sé. Así cualquiera. Escúcheme una cosa, Darío. ¿Usted, Sí. ¿usted participó alguna vez de algún concurso? No, porque si digo que sí, me va a decir cómo le fue. Me fue horrible. No he ganado nada. Bueno, entonces Nunca. sí, pero ¿era un concurso tipo que respondía al azar o era un concurso de algún tipo de habilidad No, no, claro. o cuestiones? Todo destrezas. Destrezas deportivas. Generalmente, a ver, no tengo otro que sea de otro No, bueno, tipo. porque de lo que quería hablar es que hay un tipo de concurso bastante popular entre la comunidad literaria que son justamente los concursos literarios, Exacto. ¿no? Y es todo un universo en sí mismo y con su propia lógica y con sus propias características cada uno y cada cual, en la cual vamos a tratar de abordarlos de la manera más genérica posible y meternos un poquito con qué pasa con los concursos acá en Mendoza, por ejemplo. Claro, qué Pero bueno, lo cuestión sí. compleja, ¿no? Porque, claro, yo me refería más a campeonato, cosas así, ¿no? Que usted, si metió dos goles y el otro metió uno, ganó. Si el otro metió, Exacto. Perdió. Si metió uno cada uno, empató. Ahora, en el plano de la subjetividad, en algún punto como esto, qué difícil, ¿no? Decir que ganó este. En el Ganó. plano de la subjetividad artística hay que tener muy en cuenta eso primero que nada. Es algo absolutamente fundamental. No es un partido de fútbol, como bien decía usted, Darío, que uno dice, bueno, las reglas cuáles son, bueno, el que hace más goles gana. Listo, Claro. bueno, hice más goles que el otro, gané, es fantástico, nos vamos a festejar, hice menos goles que el otro, perdí, listo, vamos a pensar cómo hacemos más goles el próximo partido. En el caso de los concursos literarios, bueno, primero que nada que hay muchísimos alrededor de todo el mundo, y cada vez hay más, ¿no? La estructura básica de los concursos tienen, lógicamente, un premio. Tienen un premio que puede ser monetario, puede no ser monetario, y tienen, tienen un jurado que es quien decide, en este caso, quién hace los goles y quién no los hace, por seguir con la metáfora futbolera, y tienen una carga también simbólica muy, muy grande, de acuerdo a qué tipo de concurso. De concurso es. Tiene unas reglas de participación, o sea, acá se puede participar, por ejemplo, en un concurso de tal género, eso lo decide quien convoca al concurso, con una determinada cantidad de palabras, puede ser con algún tema en particular, o así, el concurso de el Día de la Niñez, que se viene ahora, por ejemplo, entonces, bueno, el tema va a ser cuentos infantiles, por ejemplo. Y así sucede, bueno, hay muchos concursos en el mundo del arte en general y en el mundo literario en particular, que es el que nos compete, el que nos trae acá a esta columna de los lunes. El tema, yo siempre me pregunto, ¿para qué sirven, no, los concursos? Hay muchísimos, hay realmente muchísimos. Hay una página web que se encarga básicamente de recopilar la mayor cantidad de información de concursos, y si uno ingresa a escritores.org y se fija en los concursos literarios, va a encontrar una lista casi interminable de concursos literarios en español. Ni siquiera nos estamos metiendo con los que manejan el mercado del libro, que es el mercado angloparlante. Entonces, ¿Para qué sirven los concursos literarios? ¿Qué es lo que dan? Además de lógicamente, este premio que podemos acceder. Y yo digo, bueno, no sé si sirven para mucho. Eso es lo que pienso yo a priori, ¿no? Había una época, hace ya bastante tiempo, ¿no? Digamos, hace 100 años, por ejemplo, o incluso un poco más, en la cual no había tantos concursos y los escritores tenían la posibilidad de darse a conocer de otra manera. Hoy por hoy parece casi una condición sine qua non para entrar al mundillo de las letras, para entrar por lo que antes podríamos haber dicho, bueno, se entra por la puerta grande ganando un concurso, ahora es como, bueno, consiguió la validación de una manera, que fue ganando este concurso. Porque antes la validación se conseguía, era más sencillo conseguirla, bueno, por la aprobación de los lectores, por la aprobación de los críticos, por la aprobación de otros escritores, y ahora está prácticamente todo sistematizado a través de distintos concursos literarios que, en general, si uno se fija siempre en las biografías de los autores, siempre tienen algún premio por ahí guardado, ¿no? O si me tienen un premio para mostrar hasta que les va bien y ya dicen, bueno, no voy a hablar de que gané un concurso en un ayuntamiento de España, sino voy a decir, no, ya tengo publicado tantos libros, qué sé yo. Entonces, y bueno, como el mundo de los concursos es amplio, hay concursos que son muy prestigiosos, concursos que dan mucho dinero y no son tan prestigiosos, y concursos a todo tipo de nivel, como por ejemplo, como les decía, si uno ingresa al sitio este de escritores.org y ve los concursos, hay muchísimos concursos de ayuntamientos españoles. Y para esto quería referirme a una anécdota de alguien que se presentaba serialmente a concursos literarios, sobre todo cuando estaba en la madre y sobre todo cuando no era tan conocido, que es Roberto Bolaño. El gran Roberto Bolaño es este gran escritor chileno Chile. que se fue a vivir muy joven a México y que después, cuando todavía era joven, se fue a vivir a España. Y cuando estaba en España, el tipo quería ser escritor, quería ser escritor. Todas sus energías estaban puestas en escritor, a pesar de que trabajaba en un camping municipal, que trabajaba en algún negocio ahí de Cataluña y demás. Y el tipo se presentaba compulsivamente a concursos literarios porque quería darse a conocer, quería entrar como fuera y, aparte, ganarse unos mangos escribiendo, que ya es un montón. Entonces se presentaba a concurso tras concurso tras concurso, y él cuenta en un documental que hay sobre su vida, cuenta que esto de presentarse a los concursos, en un momento sale tercero en un concurso. Dice, salí tercero y me fijé que quienes habían ganado ese concurso, y primero era una mujer que no conocía, dice, y que, bueno, que tampoco fue de luego, tampoco tuvo una carrera literaria muy, muy, muy exitosa. Y el segundo, dice, era un tipo que yo admiraba. Dice, el segundo era un tipo que yo admiraba, el segundo era Antonio Di Benedetto, y yo salí tercero. Digo, ¿cómo puede ser que un tipo como Antonio Di Benedetto se esté presentando en concursos de pueblo en España? Y dice, bueno, y ahí traté de contactarme con él. De hecho, después crea un personaje basado en la figura de Di Benedetto, que es Enzini, ¿no? Que lo podemos conocer a través de los cuentos de Bolaño. Y todo esto también envuelto un poco en la fantasía de Bolaño, que es un gran narrador sobre todas las cosas. Entonces hay que saber después separar un poco la paja del trigo y de ver hasta qué punto es ficción, hasta qué punto es historia real lo que está contando. Pero y bueno, en la historia que cuenta él, dice que se contacta con Di Benedetto, y claro que Di Benedetto también estaba en la mala, estaba exiliado. Recordemos que fue expulsado del país, porque fue preso durante la dictadura y luego se exilió en España. Y ahí entonces también parece que Di Benedetto se presentaba a los concursos, mandaba el mismo cuento a muchos concursos de cuentos, sobre todo, le cambiaba algunos detalles, le cambiaba el título, qué sé yo, y con eso, bueno, consiguió un sustento, todo esto de acuerdo al relato de Bolaño. El mismo Bolaño, después de esto, sigue presentándose a distintos concursos, ¿no? Y eventualmente la pega. La pega no ganando un concurso, sino presentándose a un concurso literario, que es el concurso de novela de Anagrama. que en aquel momento el Anagrama todavía estaba dirigida por su fundador, Jorge Herralde, que es un tipo que tiene una visión clínica para los textos, y le dice, se presenta al concurso con su libro La literatura latinoamericana, y lo llama Herralde. Le responde muy bien y le dice: "Mirá, Bolaño, la verdad que tu libro para mí es el mejor". Dice: "Pero no puede ganar tu libro". Dice: "¿Pero cómo? ¿Cómo si es el mejor no puede ganar?". Dice: "No, no, no, porque claro, este es un premio muy prestigioso, en el cual se juega también las finanzas de la editorial, entonces tenemos que apostar por darle el premio a un tipo que ya sabemos que más o menos funciona. Sin embargo, te vamos a dar una mención y te vamos a publicar el libro". Y a lo cual, bueno, ahí comienza la relación de Roberto Bolaño con Jorge Herralde y con Anagrama, que fue quien publicó las últimas novelas que escribió Bolaño, y actualmente ahora está en poder de Alfaguara esos derechos. Entonces, dice: "Che, ¿cómo puede ser que un tipo se presente a un concurso, muy prestigioso, y no gana el mejor? Si no gana el que tiene más posibilidades después de ser editado y ser un bestseller, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué sirven entonces los concursos?". ¿Para qué sí? Bueno, y en algunos casos, en algunos concursos, cuando hay buenos lectores del otro lado, porque eso es lo que de eso es lo que se trata siempre, de hacer, de escribir, de pensar en un libro y de pensar en publicarlo y pensar que alguien lo lea y que lo valide. Bueno, los concursos no dejan de ser más allá de eso, ¿no? Y también juegan, lógicamente, un montón de cuestiones estéticas del mercado. Y demás. En este caso, como digo, en el caso de Bolaño, Herralde dice: "Che, no, la verdad que me encantó tu libro, no va a ganar nunca, pero bueno, lo vamos a publicar". Y con esa publicación consigue luego afianzarse en su carrera literaria. Algo parecido también pasó con un autor argentino, también con el premio Herralde, con el premio Herralde, que es Carlos Sebastián Busquet. Carlos Sebastián Busquet es un ingeniero nacido en Chaco, que luego vivió la mayor parte de su vida entre Córdoba y Buenos Aires. Falleció en la pandemia. Y él también se presenta al concurso de Anagrama, y le pasa exactamente lo mismo que a Bolaño. Le dice: "Mirá", lo llama Herralde, le dice: "Flaco, sos muy bueno, no vas a ganar, pero te queremos publicar". Y así sale publicado Bajo este sol tremendo, que es un librazo. Aprovecho y lo recomiendo para quienes no conocen a Carlos Sebastián Busquet. Es un gran autor que publicó solamente dos libros en su vida. Uno fue Bajo este sol tremendo, lógicamente por Anagrama, y luego publicó Magnetizado, que es una especie de libro de no ficción que también es una maravilla, también por Anagrama. Entonces, bueno, los concursos literarios en algunos casos han funcionado para esto cuando ha habido buenos lectores del otro lado. Está también en el caso, por ejemplo, del traductor de Salvador Benesdra, que también es un librazo. Es un libro que tiene es un libro de 700 páginas, que si pueden leerlo es una maravilla, en el cual pasó algo parecido, ¿no? En este caso se presenta el premio al premio Clarín de novela, no, pero el premio Clarín, se presentó un premio grande como tipo premio Alfaguara o premio Planeta, uno de esos, y ni siquiera llegó a la final, llegó al jurado de preselección. Y en el jurado de preselección estaba Elvio Gandolfo. Y Elvio Gandolfo dice: "Este libro es un librazo, no va a ganar nunca porque este concurso busca otra cosa. Pero este libro, las características de este libro tiene todo para ser un clásico de Publicado. la literatura contemporánea". Entonces convoca, se pone en contacto con los amigos de Benesdra, porque no lo puede encontrar a Benesdra, y los amigos le dicen: "Mire, Benesdra se suicidó el mes pasado. No, no, no ganó el concurso, estaba muy mal, que se suicidó". Entonces ahí hacen todo un esfuerzo para publicar finalmente esta obra. El traductor que lógicamente no tenía para ganar, porque no era un bestseller y no es un bestseller, ni tiene las características de bestseller, pero es un libro fundamental en la literatura argentina de fines del siglo pasado, que también aprovecho y recomiendo para quien quiera. Entonces, los concursos para que, bueno, vuelvo sobre lo mismo, sirven para que alguien lea estas cosas, y para quienes estén pensando en escribir, presentarse a concursos y demás, tienen que tener esto muy en cuenta. O sea que es una cuestión absolutamente subjetiva. Mientras más grande el premio, lógicamente, más arreglo, entre comillas, va a haber, porque, como les digo, las grandes casas editoriales no se van a jugar por darle premio a un desconocido que no saben qué puede llegar a pasar después con ese libro, con esa carrera, sino que tienen que asegurarse una mínima cantidad de ventas, porque, bueno, ponen un premio de publicación y un premio aparte en metálico importante. Y después por ahí hay otros premios que son solamente como premios prestigiosos, por decirlo de alguna forma, pero que no dan mucho dinero. De hecho, no en español, pero en francés, el premio máximo de la letra francesa, que es el premio Goncourt, no tiene ni, tiene un premio de 1 euro. O sea, quien gana el premio Goncourt gana 1 euro. Pura prestigio Con nomás. Claro. Pero la ventaja de eso, bueno, que es un premio muy prestigioso, Claro. por el cual se sacan los ojos los grandes escritores franceses en la actualidad y consiguen muchísimos contratos luego editoriales, contratos de traducciones, etcétera, etcétera, etcétera, con lo cual ya entran o se afianzan ya en la puerta grande de las letras francófonas, una vez Okay. ganado el concurso. Claro. Y después uno. Como pensando esto, como ver que quiénes son los jurados, ¿no? Porque como digo, hay premios por todos lados, y yo gané tal premio. Bueno, en realidad, en el fondo, que ganar un premio es que tres tipos leyeron esa obra y les gustó. O sea, no es una cosa tan grandilocuente para mí. Digo, bueno, a tres personas les gustó esta obra que tienen más o menos un ojo, porque han leído mucho, porque son buenos editores, o vaya, no sé por qué le gustó esta obra y la premio. Pero eso no significa que uno no tenga que el libro que uno está presentando o la propuesta que uno está haciendo para un concurso sea necesariamente buena o sea necesariamente mala, ¿no? El hecho de que de medir las cuestiones por el éxito, y si seguimos con la metáfora futbolera, es como decir, lo que importa es jugar bien, más allá de ganar. Y acá nos ponemos al revés nos ponemos menotistas en vez de bilardistas, si se quiere. Encantó. Porque, bueno, eventualmente, con la cantidad de concursos que hay, uno puede llegar a presentarse alguno en el cual el jurado valore las mismas cosas que uno valora estéticamente, o que propone estéticamente, y decir, no, este libro sí, pues, vamos a jugar por esto. Y si no, está también la posibilidad de tener esta forma de ser una especie de buscavida, tipo Roberto Bolaño, presentarse a cualquier tipo de concurso, no importa cuál, con tal de sacar 200, 300, 400, 500 euros. Claro. que también es una posibilidad. La etapa, depende de la etapa del autor, ¿no? Si estás con También, qué lógicamente, necesidad lógicamente. de publicar, es como que, ¿qué te importa primero? Si ya que te publiquen es la búsqueda, ¿no? El objetivo principal. Tal Y cual. Y yo. a veces se otorga un premio de publicación, pero con la publicación no pasa nada, ¿no? Y ahí aprovecho y me meto a cuál es el caso acá en Mendoza, el premio emblema de Mendoza, el premio literario de Mendoza, que es el certamen literario Vendimia, que convoca cinco categorías, convoca a la categoría de crónica, de cuento, de poesía, de dramaturgia y de novela, y también infantil, son seis categorías, en las cuales hasta el año pasado, perdón, hasta el anteaño pasado, venía con un premio en dinero y aparte con la publicación del libro. Claro. Digo hasta el año pasado porque el año pasado se entregó el premio, pero todavía no se ha publicado el libro y este año todavía no se ha convocado al concurso Vendimia 2024. Entonces, estamos en una situación bastante, bastante crítica, como haber perdido esa instancia de validación, sobre todo local, de las letras mendocinas, pero también tiene como sus grandes falencias de que uno después lo único que puede decir, sí, no, yo gané el vendimiento al año, y nadie más lo sabe porque en general los libros, y esto está blanqueado ya directamente en las bases, dice, mira, de la cantidad de libros que vamos a hacer, la mayoría se lo vamos a dar al autor para que lo distribuya el autor. Entonces, uno no es que quien gana el premio gana un premio, sino que gana un castigo, o sea, gana Más laburo, más se te cargo de esto, gana claro. el claro. Decir, bueno, te pagan una plata que tampoco es tanto, hasta el año pasado era dos sueldos mínimos el Sí. premio, o sea, tampoco es tanto dinero, no es que uno se vaya a parar para el resto del viaje, ni mucho menos, ni para el resto del año. Pero después lo que se premia tampoco tiene repercusión, no tiene repercusión en el sentido de que lo que se premia es un libro y ese libro no sale, no se distribuye, no se vende, no Claro. se promociona. Yo estuve el año pasado en la Feria del Libro, en la presentación de uno de los libros ganadores del concurso Vendimia del anteaño pasado, y éramos 5 personas. Yo fui porque me interesa, pues, si porque sí me interesa lo que se está haciendo en el lugar en el que vivo y demás, pero no había habido ningún tipo de promoción. Decir, vamos a presentar este libro por el cual convocamos un jurado, que al jurado le gustó y por el cual estamos apostando, porque pusimos mucho dinero, pusimos dinero para el premio, pusimos dinero para pagar al jurado, pusimos dinero para editar el libro, para publicarlo, imprimirlo, y quedó ahí. Quedó ahí. Y si Claro. ahora uno quiere decir, che, a ver, quiero leer, Vaciado y descentralizado. imagínese. Claro, imagínense a alguien que no, que no conoce para nada la literatura mendocina. Dice, bueno, a ver qué puedo leer. Bueno, hay un premio. Entonces, los que han ganado ese premio deben ser más o menos buenos, ¿no? Deben ser más o menos de los mejores escritores de la provincia. Bueno, quiero leerlo, quiero conocerlo, quiero saber los últimos 10 años, quiénes son. Bueno, lo más probable es que teníamos buscando por Facebook o por alguna red social al autor y pidiéndole el libro ahí al propio autor, porque, como le digo, ya incluso las propias bases del concurso plantean esto de que te vamos a dar todos los libros a vos. Y convertirte aparte en autor premiado, convertirte en distribuidor, librero, etcétera, etcétera, etcétera. Y gestor de tu propio destino. Y no pasa más allá de eso. Tremenda situación. Entonces, esos son como las cosas que me hacen, bueno, sirven los concursos literarios para palanquear la carrera literaria de alguien, y un poco sí, un poco no. Un poco sí, depende del concurso, depende si uno puede tener la suerte de que lo lea, por ejemplo, Herralde, y le proporcione el ámbito de su editorial, para como pasó con Bolaño, como pasó con Busquet, etcétera. O también puede pasar como la señora esta que salió primera en este concurso literario de España, que decía Bolaño, y le ganó a Di Benedetto y a Bolaño, y después no se conocen más datos de esta Claro. persona, porque no prosiguió con esa carrera. Javi, Sí. en un minuto, porque nos queda un minuto antes de la tanda, preguntarte por Nos los queda un minuto. premios, no sé si me ocurre el premio Cervantes, el premio Nobel de literatura, ¿qué lógica atraviesa y quién elige, Eso, en qué? esos premios no puedes presentarte. Uno no puede presentarse. Esos premios Claro. se dan en base, bueno, hay un jurado muy grande, que en una academia, en el caso de Nobel, la Academia Sueca, en el caso de Cervantes, también la Real Academia Española, que premia en una trayectoria literaria. Esa trayectoria. Premia la trayectoria literaria y en base a eso otorgan esos premios. O sea, en general ya es para alguien que está recontra y súper y súper afianzado. Es un premio al revés, no es un premio que Exacto. sirva Promoción, sino. para comenzar, sino un premio como para decir, bueno, lo hiciste muy bien. Has hecho muy bien las cosas a lo largo de tu vida, bueno, vamos a darte este premio. Ahora hay grandes autores, ¿no? Que nunca tuvieron ese premio, ¿no? Para otra columna. Hay Eso para enormes que uno a pedir. veces considera que dice, cómo no tiene temple? Y no, no, no Bueno, pero fue. también entramos lo mismo en las subjetividades. En las cosas que se premian. En el caso del premio Nobel, bueno, es un premio gigante, en el cual también se premia mucho de acuerdo a las regiones, a los idiomas y demás. Como que es muy raro, no sé, que ganen autores que hablan español 2 años seguidos, por ejemplo, ¿no? Lo mismo que dicen, bueno, ¿no? El año pasado se lo dimos a un francés, entonces este año se lo vamos a dar a alguien que escribe en inglés, después se lo vamos a dar a ver algún gran escritor africano y quizás después algún gran escritor asiático, y hay una rotación también ahí política. Política en este sentido, ¿no? Sobre todo. Exacto. Bueno, Javi, excelente, excelente, muy, muy interesante. Sobre todo, bueno, el dato de lo que sucede acá en Mendoza, ¿no? Con el premio Vendimia, que ha sido denunciado por los trabajadores y trabajadoras de la literatura acá en Mendoza, pero bueno, se sigue desmantelando y se sigue vaciando, que Sí, nunca estuvo muy llena tampoco, digamos, ¿no? exactamente. Pero bueno. Exactamente, y que aparte tenía estas condiciones, ¿no? De decir, bueno, no, después con los libros no hacemos mucho. Bueno, te mandamos Así que, fuerte bueno, abrazo. en fin, que estén muy bien y la seguimos la próxima. La seguimos. Fuerte abrazo. Abrazo.